Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. I want you, baby. 너는 너무 아름다워 내 모습에 혹시 빠져버린 나 빠져버린 나 그저 내 눈빛에 사로잡혀 고개조차 돌릴 수도 없는 나 바보 같은 나 가슴 터져버릴 것 같아 너의 손을 잡으면 내 입술에 입맞춤 할 때면 그녀만은 나에게 조인할 수 있는 걸 멈춰서 하나의 나이길 원해 너무 아름다워 내 모습에 혹시 빠져버린 나 빠져버린 나 그저 내 눈빛이 사로잡혀 보기조차 돌릴 수도 없는 나 바보 같은 나 가슴 터져버릴 것 같아 너의 손을 잡으면 내 마침만 나를 구원하게 바라는 삶이 내게 허락된 걸 그대만으로 나는 충분해 Finally you in my life Sorry baby 너만 너를 사랑해서 미안해 정말 미안해 Sorry baby 그대만을 바라봐서 미안해 정말 어쩔 수가 없나 봐 Sorry Precious love.

Pues antes de empezar el programa, quiero disculparme porque 2 semanas seguidas no pude estar, pero la verdad, pues por cuestiones de salud y demás, pues ya no pude entrar. De hecho, tampoco no pude avisar muy bien. Pero bueno, estamos aquí otra vez animados para estar con ustedes, para platicar, para poner su música favorita. De verdad, Miane, no fue mi intención dejar los 2 semanas sin programa, pero bueno, por cuestiones de salud, pues sí tuve que ausentarme, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, como si nada, ya repuestos, listos para otra gripa, no es cierto, por eso cuídense, no se bañen en la mañana, no tomen cosas muy frías y tomen mucha vitamina, porque sí estuvo canijo esto. Y bueno, quiero agradecerles que estén aquí conmigo. Les comento que escuchamos al inicio del programa. Escuchamos Sorry de Super Junior, pero la versión balada. Y escuchamos I'm Sorry de CN Blue. De verdad, Miane, discúlpenme. Sorry. Y pues bueno, espero que todos estén bien, que todos anden bien. Y pues bueno, comenzamos este programita con esas canciones. Y ya están los pedidos abiertos. Todos pueden solicitar 3 canciones o 3 canciones por persona. Y 3 canciones por persona. Y acuérdense, tienen que ser canciones del 2014 para atrás, ¿vale? Y porque pues ya sabemos, es old school. ¿Va que va? Entonces, pues así está la situación. Lleguen con sus pediditos. Ahorita se los voy a ir colocando con mucho gusto. Saluditos a los que están en el chat de WhatsApp, está Vini, está Elvira Gutiérrez, saluditos a Chuchito, a todos muchas gracias, saluditos a los que están ahí también desde las sombras, gracias por su compañía. Y pues bueno, ya sea que en el chat de pedidos de la página o bien aquí por el chat de WhatsApp me pidan sus canciones favoritas y con mucho gusto las coloco, ¿va que va? Muchas gracias de verdad por su paciencia, gracias por estar conmigo, de verdad, disculpen la ausencia, pero bueno, ya andamos por acá y me alegra mucho estar con ustedes. Y pues bueno, ahorita no hay, ahorita ando preparando unos chismecillos, ahorita platicamos de unos asuntos que he visto últimamente en estos días en WhatsApp, en las páginas de chismes en Corea, en español y de coreanos o en español, pero de Corea. Entonces, pues bueno, ya regresando del bloque que viene, ya platicaremos de ese asunto, ¿va que va? Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de canciones y regresamos para chismear? Ahora sí, empezar el chisme bien a gusto, ¿va que va? Y bueno, ahora sí, vámonos con el primer bloque de canciones del programa del día de hoy y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Back to School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el primer bloque de canciones y volvemos. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Comenzamos. Ahorita volvemos, gentecita. Saluditos a todos. You gonna do what I gotta do? Keep me up and making the cash, your flash, your last. Yeah. 요즘 자동차 속에서 음악도 흐르지 않아 늘 자꾸 이 자동차 속에서 음악도 흐르지 않아 늘 잡고 있던 네 왼손으로 너 입술만 듣고 있어 네가 할 말 알아 그 말만은 말아 익숙해 눈물이 나와 하루가 멀게 찾아온 여기서 길을 내가 잃은 것 같아 이러지 마 제발 떠나지 마 제발 보지 못하고 떨구고 마는 눈물도 이젠 닦아야겠지 주머니 속 네가 줬던 손수건을 써야 할지 이젠 버려야 할지 왜 떨림이 멈추질 않지 미친 척하고 널 잡아볼래도 내 몸이 내 말을 잘 듣지를 않아 차 안에 남은 네 향기에 취해 영영 깨고 싶지 잘해 니 그런 동정 따윈 필요 없어 I said a one and two and three and four 하지 말고 너나 잘해 니 그런 동정 따윈 필요 없어 I said a one and two and three and four Beautiful Night, el nuevo estreno de Park Seo-yoon. Espera, pero también SF9 tiene estreno con Teardrop y Kyu Hyun de Super Junior está de estreno con la canción Together. ¿Quieres estar actualizado con lo más nuevo del K-Pop? Pues sintoniza La Hora Vizcacha todos los sábados a las 9 p.m. horario Centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de los grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresado. ¿Qué tal les pareció el bloquecito? Espero que les haya gustado. Y espérenme tantito que ando buscando una canción para completar el siguiente bloque. Listo, ahora sí ya. Es que estoy colocando sus canciones porque no quiero tardarme tanto en entrar. Entonces, estaba buscando una de sus canciones. ¿Qué tal les pareció el bloquecito? A mí me gustó mucho. Pidieron canciones buenas, padres. Y pues bueno, por ejemplo, a Lee Jin nada más había escuchado Breathe y otra canción. Y esta canción, pues yo creo que era sus inicios, ¿verdad? Entonces estuvo coquetona la canción. Aparte, esta Lee Jin me agrada. Me cae bien. No sé por qué. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior, gentecita bella? Bueno, escuchamos a Xinhua con T.O.P. O bien Twinkling of Paradise. Esa canción me gusta mucho. Comentaba que era la canción de las momias sexys del K-pop. Y pues bueno, alguien una vez me preguntó que por qué momias sexys. Digo, porque si Super Junior son los viejos, entonces Xinhua son las momias del K-pop. Y pues bueno, ahí estuvo Xinhua con T.O.P. con Twinkling of Paradise. Por cierto, hace poco estaba viendo un programa que antes tenía Xinhua, un programa que se llamaba Xinhua Broadcast, donde invitaba a varios artistas, no sé si sepan, pero Xinhua fue en un tiempo parte de SM Entertainment, y luego se separaron de SM y formaron su propia empresa que es Xinhua, ¿no? Pero bueno, tenía su programa de televisión que se llamaba Xinhua Broadcast, y es un muy buen programa porque vi el programa de Shiny, que por cierto fue muy divertido. Vi el programa de Super Junior, que también fue muy, muy divertido. Y creo que nada más vi... y creo que también el de TVXQ. Creo que también TVXQ estuvo. Pero bueno, esos programas me gustaron mucho, mucho, mucho. Creo que también estuvo, ¿saben quién? Y vi un pedacito, no lo vi completo. Por ahí vi a Chuson. Creo que, no sé si has visto ese programa de Xinhua Broadcast. Xinhua invitaba a los artistas. No sé si tú lo viste, Chuson, pero creo que también invitaron a Girls' Generation. Entonces, eran buenos programas. A mí me gustó mucho. Dense la oportunidad. Si quieren ver algún día un buen programa viejito, búsquenlo. Creo que está en YouTube. Está ahí, así como Xinhua Broadcast. Y pues bueno, ahí está. Pueden ver el programa que hicieron con Super Junior, con Shiny, con Girls' Generation. Está muy, muy, muy bueno. Bueno, a mí en lo particular me gustó. Eran muy divertidos. Y pues bueno, pero bueno, ahí dense la oportunidad. Si pueden, si tienen, perdón, tiempecito, véanlo, es muy buen programa. También escuchamos After School con Bang. Que por cierto, hubo un reencuentro, creo que de After School, ¿no? En un programa que hay ahorita en Corea, donde invitan a grupos de antes, y creo que estuvo After School hace poco. Ya se les ve los años encima las de After School, pero pues es lógico, el tiempo no pasa en balde. También escuchamos a Kay Will con Please Don't. Un video que me gusta, y más porque sale Seung Wook. Este actor me gusta mucho. Tengo pendiente un drama de él, el último que hizo. con la chica que sale en Strong Woman Dogon Song. Entonces, pues bueno, ahí tengo pendiente ese drama, pero hace ese Wonguk lo he visto en algunos dramas y me ha gustado mucho. Lo he visto en Answer Me or Respond Me 1997. Answer Me 1997. Lo he visto en Master Swan. Lo he visto en Rain. Ay, ¿cómo se llama cómo se llama el drama donde salió Jonah? Love Rain. Y ahí también salió y también me gustó. Y no lo había visto en videos hasta que lo vi en este video y dije, wow, con un final inesperado, pero bueno, muy buen video. Y aparte K-Way se veía muy bien. Y aparte sale esta Dazón como la novia Dazón de Sistar. Entonces, pues bueno, esta es esa canción de K-Will con Pleasant. Escuchamos a Wonder Years con Tell Me. Esa canción salió, creo que en Master Song. Hablando de Master Song, creo que salió ese video. Es que no me acuerdo si fue Nobody. Creo que es Nobody. No Tell Me. Una de esas dos canciones salió en Master Song, en el drama, en donde el actor dice, ¿por qué estoy viendo esa canción? Pero no me acuerdo si era Nobody o Tell Me. Y también escuchamos a Liji. Bueno, la de Kate Will me la pidió, si mal no recuerdo, Vinny. Vinny me pidió la de Kate Will. Y Liji de 1, 2, 3 me la pidió Chuzón ahí por el chat de la página. Entonces, pues bueno, ahí estuvieron sus canciones. Ahora sí, el siguiente bloque va a tener cancioncitas suyas. Espero que la disfruten. Y pues bueno, muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Antes de ir al siguiente bloque, iba a chismearles algo. Estaba leyendo en el grupo aquí de Station K-Pop que decían que creo que andaba T.O.P. o Top de Big Bang con una chica que es actriz de la SM. Y de verdad, de todo corazón, espero que así sea, porque todos merecen tener a alguien en su vida. Es, por ejemplo, Ryo Woo, que no tiene mucho que le contestó a un fan sobre acerca de que su dinero gastado durante 10 años y que haberlo seguido para que saliera con que tiene novia. Pues ellos tienen derecho a amar. Y la respuesta de Ryo Woo y la respuesta de El Farab, wow, me encantó. Puso en su lugar a esa fan. Y qué bueno. Entonces, así está la situación con Top de Big Bang. De hecho, les voy a ser sincera. Cuando salió esta canción, me estoy acordando del nombre. Mi Valla de Big Bang. De hecho, tío, era mi valla. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que pues, ya tienen esposas de tener hijos. Entonces, esperemos que pronto nuestros artistas amados del K-pop de la vieja escuela pues empiecen a tener familias, ¿no? También estaba viendo un programa donde entrevistaron a esta Jessie y ella decía que a ella no le importaba el dinero, la fama, que ella lo único que quería era en estos momentos de su edad, desde su vida, tener un hijo. Entonces, pues esperemos que también Jessie encuentre a alguien y que pueda tener ese deseo que tanto quiere, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay varios chismecillos que estuvieron buenos, otros que dije, entonces, pues bueno, por ejemplo, de la vieja escuela, Sunmin, ya como solista, sacó otro sencillo, muy bueno, por cierto, me gustó mucho. Y pues bueno, está con todo, viene con todo Sunmin. Y pues bueno, también estaba leyendo una noticia, ¿no? De que pues ya los artistas coreanos ya no es tan fácil que se presenten en China, por esto, todas estas normas que están sacando nuevas. Y pues bueno, qué triste, porque eso quiere decir que ya no vamos a ver a Super Junior M, no vamos a ver a EXO-M. Entonces, pues bueno, a todas las subunidades que se dedicaban a China. Entonces, pues bueno, esperemos que pase esto y puedan volver. Y si no, espero que Super Junior M regrese. ¿Por qué? Porque quiero ver a Xiaomin o como solista o en Super Junior M. Entonces, pues bueno, hagamos chunguitos. Y pues bueno, ahorita eso es todo lo que iba a comentar este bloque. ¿Y qué les parece ahora sí si nos vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos para comentarlo? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, recuerden estar escuchando Back to School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo pura ciudad. Ahorita regresamos, vámonos con el siguiente bloque de canciones. Volvemos, por cierto, saluditos a todos los que están conmigo, a Vini, saluditos a Chuchito, saluditos Chuzón, a todos los que están desde las sombras escuchándome, muchas, muchas gracias, bienvenidos. Ahora sí, vámonos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. I'm not afraid of the dark. 당할 것 진채 놓지 않는 것처럼 아직까지도 넌 그렇게 내 맘에 딱딱딱딱딱딱 가져놓고 네가 없으면 내 맘이 따라버리게 만든다 나를 독특하든 나는 사랑도 웃긴 채 미래도 웃긴 채 가질 수 없는데 자유롭게 비워놓고 바라봐 오직 너만 채울게 너만 가득 채울게 너만 홀릭 로봇트로닉 너만 홀릭 로봇트로닉 너와 같이 넌 사랑 얘기들 나랑 같은 것을 바라보는 나 우리 더 이상은 완벽해질 수 없다고 느꼈을 때 절대로 만만하지 않아 난 남자니까 모두 참아 모두 견뎌 I wanna be there 난 외롭고 때로 무섭고 이유조차 몰랐다 너를 만나 달라졌어 난 더 이상 난 두렵거나 아프지 않아 난 하루하루 기대 속에 살아 너니까 난 괜찮아 Thank you.

algunas cosas, pero hemos regresado. Espero que les haya gustado el bloque, me gustó, hicieron buenas selecciones. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a Yuki's con 0330. También escuchamos a Shiny, esa canción de Yuki 0330 me la pidieron Vini y Elvira Gutiérrez. Me pidieron esta cancioncita a las dos, entonces pues bueno, ahí estuvo su cancioncita, que son fans de Yuki's. También escuchamos a Shiny con Lucifer, una canción que me pidió Elvira Gutiérrez. También escuchamos a SM de Ballad con Hot Times. Esta canción, perdón, la puse porque a mí me encanta, tiene 10 años. Que ven que en esa época a SM se le dio por estar sacando subunidades y pues sacó a SM Ballad, que estaba integrado por 8 chicos y 3 chicas, y pues bueno, había interacciones entre gente, y ese grupo me encantó porque estaba Jay de Trax, estaba también Junghyun de Shiny, Junghyun de Super Junior, y este chico Gino, que era aprendiz, que por cierto ahorita está en Pentagon, está como integrante de Pentagon, Gino. Entonces, pues bueno, esta canción, discúlpenme, a mí me encanta. Hot Time, me encanta, está muy bonita la canción. Y pues bueno, ¿qué les digo? Me encanta. Ay. Y también escuchamos a Tiffany con Only One. Chuso me va a matar, pero sí he de comentar que... A Tiffany era mi menos favorita en Girl Generation. Y más por todo lo que se manejó. No sé si era cierto o no, de que le aplicaba bullying a varias de las chicas de la GG. Entonces, pues bueno, sí o no, Tiffany era de mis menos favoritas. Yo sentía que a veces ella como que quería sobresalir de las demás y pues no. Entonces, pues bueno. Pero ahí estuvo Tiffany, una canción pues solicitada por Chuson. Y pues bueno, espero que les haya gustado el bloque, me gustó, ahorita andan con todo, andan, ya vienen preparadas con sus cancioncitas. ¿Qué más les iba a comentar? De Yuki's, oigan, acabo de ver, no tengo mucho que ver, un video donde solamente hay 2 integrantes, pero... Me gustó mucho, de verdad me gustó mucho cómo interpretaron la canción, cómo bailaron, echaron muchas ganas. Y pues bueno, qué mal que Lai se haya casado muy joven, qué mal que se haya separado de su mujer, qué mal que se haya ido a Estados Unidos, porque el Lai estaba muy bueno, me gustaba. Y aparte, pues, como era el rapero, aparte era como que era el visual de Yuki's, pero bueno. Pues así es la vida de triste, ¿verdad? No siempre, como dice la canción, los caminos de la vida no son como imaginaba. Y estaba pensando, ya que Elvira Gutiérrez y Vini son seguidoras de Yuki's, yo creo que en 15 días hacemos un especial de Yuki's, ¿vale? Yuki's también es de la vieja escuela, entonces con mucho gusto estaremos ahí haciendo un programita especial de Yuki's, ¿vale? Mando saluditos a los que están en el chat de WhatsApp conmigo, están Chuchito, está Elvira Gutiérrez, está Vini, está Ale, saludos hasta Ecuador, Ale Tocayas, porque bueno, yo me llamo María Alejandra, pero pues bueno, todos me conocen como DJ Mari, entonces pues bueno, Tocayas, saludos hasta Ecuador. Saludos a todos, a Chuzón que anda en el chat de la página, muchas gracias a todos, saluditos, y pues bueno, muy contenta de que estén aquí conmigo. ¿Qué les iba a contar? Oigan, ese track de, Jay de Trax, ay, me gusta mucho, se me hace muy guapo. Esa combinación de voces de estos 4 chicos está tan genial. De verdad que supieron juntar voces buenas de la SM. Y pues bueno, he ahí el resultado, ¿verdad? Una buena canción. Y pues bueno, ahora sí, pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque Sí, Ale, me llamo María Alejandra. Pero bueno, normalmente aquí en la estación me conocen como Mari, DJ Mari. Pero bueno, ahí en, aquí en mi casa, en tu casa, pues bueno, me llaman como Ale. Me dicen Ale, mi mamá, mis hermanos, Ale. Entonces, pues bueno, sí, tocaya, somos tocayas. Y pues bueno, ahora sí, les agradezco que están acompañándome. Nos vamos a ir con el siguiente bloque de canciones. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Backdoor School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Ahorita volvemos. Espérenme tantito. Ahorita me salgo, déjenme volver a la canción. Porque, perdón, si de repente se corta o me tardo o en cambiar de canción o algo así, es porque mi computadora está medio lenta. Tengo que arreglarla y formatearla para que ya no esté tan lenta. Pero bueno, ahora sí, vamos con el siguiente bloque de canciones. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. It's like また苦しいフライト言われるままにスリルじゃない恋の罠仕掛けるさらけ出し恋しよう My heart 張り裂ける思いなら Reveal, reveal you 激しく求めた恋だから特別しよう素敵な夜に君しか知らない夜中になってあげる OK なら置いて外で Sweet な癒してあげる I promise you my baby きらめく瞳に恋をした think I need me a girl. I need a girl like 생각 없는 말투 어린 애들 맑은 날 감싸 안아줄 심심할 때 가끔 노는 여자 말고 나만 사랑해줄 가만히 있어도 남자 눈빛 전화를 내밀지만 자랑스럽게 내 사진 꺼내 보이는 그런 girl보다 좀 바지가 더 잘 어울리는 그런 여자 김치 볶음밥은 내가 잘 만들어 대신 잘 먹을 수 있는 여자 나이가 많아도 어려 보이는 여자 난 그런 여자가 좋더라 너와라면 부끄러운 척하면서도 잠들할 줄 아는 girl 평소에 조심한 척해도 있으면 You know what I'm talking about. Hey. Girl, I need a girl. More than do you think? More than do you think? Girl, I need a girl. 이런 여자가 좋더라. 외모는 난 이슈 but 멋스라는 귀여운데 girl. 취미는 달라도 취향은 같아 영화나 음악을 볼 때면 말이 통하는 girl. Yes. I love girls. Girls out the door. 사람들 앞에선 지저분하게 놀아요. 내 앞에선 아이 난 몰라요. 아침에 낮게 우는 목소리 morning kiss. 하루를 시작하고 싶어. 밤에는 내 무릎에 기대. 자장가를 들으며 내 꿈 꾸고 싶어. 다시 내 가슴을 뛰게 해줘. 다시 달콤한 노래 만들게 해줘. You know, don't need a more. 단지 그런 게 아니야. 내 마음을 주고 싶은 사람. I'ma treat you right, baby. Baby De Todo Un Poco es un programa que acompañará todas tus mañanas con noticias, consejos y sobre todo buena música K-pop. Te contamos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, película o drama. Sí, sí, parecen muchas cosas para un solo programa, pero así es De Todo Un Poco, con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m., hora centro de México, solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Regresado, perdón. ¿Qué les pareció el bloquecito? Estuvo bueno. Les digo que ustedes vienen inspirados, hoy vienen ¿cómo se llama? Vienen inspirados con ganas de escuchar canciones buenas. Me estaba diciendo Ale, que es de Ecuador, que ella también se llama María Alejandra, y pues bueno, pero que allá no es muy común el María. De hecho, acá en México sí es común. Los dos nombres son comunes, tanto el María como el Alejandra son como comunes. Pero bueno, en la universidad algunos compañeros me decían Mari, o bien aquí en la estación de radio. Pero pues con mi familia, pues para mi familia soy como Alejandra y me llaman más por Alejandra. Entonces, pues bueno, en mi trabajo igual soy Alejandra. Entonces, sí es dependiendo. Le doy la bienvenida a Maritza Bernabé. No te preocupes, llegaste a buena hora, llegaste con buenas canciones. Y pues bueno, muy contenta que estén conmigo acompañándome un día más. Espero que les haya gustado el bloque. ¿Qué escuchamos? Espérenme porque creo que me hace falta una canción. Ah, no. ¿Qué escuchamos en el bloque anterior? Ayukis con Neverland. Esa canción me la solicitó, si mal no recuerdo. Me la solicitó, ahorita le digo quién. Elvira Gutiérrez. También escuchamos a Tayan con I Need a Girl. Una canción que me solicitó Ale, si mal no recuerdo. Ale de Ecuador. Me solicitó I Need a Girl de Tayan, de Big Bang. Y también me solicitaron Girls' Generation Baby Baby, una canción que me solicitó mi querido Chuzón. Y escuchamos a Beast con Adrenaline, una canción solicitada por, si mal no recuerdo, Vini. Vini me solicitó Yukis, me solicitó Yukis, me solicitó Beast con Adrenaline. Perdón, dije, ay, son cuatro canciones, me hace falta una, me he robado. No, ahí está, Beast con Adrenaline. Eres Marianne. Ya, es que me estaba diciendo Ale de Ecuador, que es Marian Alejandra, pero que Marian no es muy común, que el María sí es muy común allá. Ah, ya, mira. Chocolate. Pero bueno, Marian de Ecuador, Marian, ay, Marian, eres Marian Alejandra, órale, muy bien, bien. Bueno, te voy a decir tocaya o Ale, nada. Muy bien. Entonces, ¿qué les iba a comentar? Estábamos hablando de... estábamos hablando de de Xinhua, de las Rumies Sexys de Andy, que formó Top Media, y pues bueno, él es el creador de Teen Top. Doy gracias por eso, porque a mí Teen Top me gusta mucho. De hecho, en el siguiente bloque, a ver si ponemos una cancioncita de ellos. Y Teen Top me gusta mucho, se me hacen talentosos. Y mi valla de Teen Top es Chunyi. Chunyi me gusta mucho y ahorita está en el servicio militar. Entonces, pues bueno, ya les digo, a todos casi les gusta este Neil, pero el labio es de Angelina Jolie, pero a mí no me gusta Neil. Se me hace simpático, pero no me gusta. A mí me gusta Chunyi. Chunyi me gusta mucho. Y pues bueno, otra cosa les iba a decir y se me olvidó. Estaban hablando que la otra vez yo estaba leyendo, ¿no? Que este chico de Icon va a ser papá, ¿no? Y andaba hacían memes burlándose que porque Taiyang ya va para quién sabe cuántos años de casado y nada más nada de nada. Y mejor se le adelantó este niño de Icon, pero pues bueno, así es la vida, ¿no? Unos son muy precoces que otros. Y en Tayana, y este video me gustó mucho porque lo hace con Dara. Dara es mi paya de 2NE1. A mí Dara se me hace bien tranquila. Y ya ven que es hermana de Thunder, ex integrante de... ¿Cómo se me fue el nombre? NBLACK. NBLACK también es un buen grupo, o era un buen grupo, porque pues ya nada más quedan Mir y Go. Entonces, pues bueno, así les pasó como a Yukis, que varios que eran, ya nada más quedaron dos. Ay, qué tristeza, eran buenos. Pero bueno, primero se fue Lee Young, luego se salió Thunder, y luego se salió el líder, y ahorita ya nada más quedaron Go y Mir, pero bueno. Así es la vida de triste, así es la vida del K-pop, perdemos a algunos buenos artistas, ya que, ¿qué les iba a comentar? Espérenme, es que me hace falta una canción para irnos al siguiente bloque. Ah, ya. Espérenme tantito, va. Rapidito, ahorita los... Es que si no, no quiero tener no quiero deberles ninguna canción. Yo estoy terminando de colocar las cancioncitas que ustedes me están solicitando, porque pues ya no falta mucho para que este hermoso programa termine. Pero bueno, voy a dejar que se vayan satisfechos con sus canciones favoritas y no se queden con las ganas de escuchar nada. ¿Va que va? Espérenme tantito. Sí, yo creo que el siguiente bloque sí les voy a poner algo de ¿cómo se llama? Les voy a poner algo de. Es que estaba viendo si no me hacía falta ninguna canción. Sí. Es que dije, no, les coloco todas sus canciones y no. Ahora sí. Nos vamos a ir al siguiente bloque y regresamos, yo creo, para despedirnos. Bueno, antes de que termine todas sus canciones, y regreso y nos despedimos, va que va. Muchas gracias a todos por su compañía. Soy DJ Mari, mando saluditos a los que están en el chat. Está Elvira Gutiérrez, está Vini, está la Ale hasta Ecuador, le mando saludos. Está Maritza Bernabé, está Chuchito, Chuzón está por la página de Station. También le mando saluditos a Juicy Yu 1, también por aquí, también está por aquí. Está de Phenomenal Club y también está Sakura. Sakura llegó. Muchas gracias, llegaste a tiempo. Muchas gracias a todos por su compañía. Ahora sí, nos vamos al siguiente bloque y regresamos. Muchas gracias. Están escuchando Back to the School. Soy Gigi Mari y recuerden, solamente me ponen escucha por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. Sin ti, con mi chisang sin ti, me voy a ir. I shall be here. Tonight I shall be here. I'm high. 여유. 나보다는 날 더 지킬게. 한가닥이 빛이 있다면 그건 너. It's you. Wake up, 여기 black black paradise. 붉은색과 검은색 까마귀에 울어라. Ain't no tomorrow. 오늘이 마지막인 것처럼 말을 살아가. Wake up, 여기 black black paradise. 붉은색과 검은색 까마귀에 울어라. Ain't no tomorrow. 오늘이 마지막인 것처럼 말을 살아가. 선택했습니까? 이쯤 했습니까? 그만둘 때도 되지 않으셨습니까? 더 이상 흘러나온 눈물도 없어. 더는 시험에 들게 하지 마. 없었어. 모두에게 공평하게 나눠진 삶이라면서 왜 나에겐 이렇게 가혹한 시간만 주어져. 남들처럼 행복하게 웃을 수 없어. So just give me the reason. 내게 그녀라는 이유를 조금만 더 아주 조금만 더 쉬지 않고 달려가다 보면 넌 앞에 펼쳐질 것만 같아. 그렇게 믿고 있잖아. 정신 차려, 제발 정신 차려. 모든 게 희미해지고 중심을 잃어도 날 부르는 네 목소리가 들려. 그래도 내가 살아가는 이유. 급박한 상황 속에서 찾아낸 단 하나의 여유. 알아줘 난 오직 그대뿐인데 심장을 바꿀 수는 없겠죠 이토록 사랑을 하면 내 맘 알겠죠 처음으로 다른 누군가 지켜주고 싶은 것만 같았던 내 작은 습관들마저 변하게 했죠 마지막은 그대의 길을 나와 함께하는 그 사람이 너에게 기다렸죠 너무 돌아

regresado, perdón, la tardanza, el bloque fue un poquito largo, pero bueno, ahí estuvo. ¿Qué tal les pareció la de Secret Garden? La pidió Yusi Yu Sakura, si quieres, si es esa, creo que es esta, Yusi Yu la pidió, la de Jardín Secreto. Es que estaba aquí viendo, creo que me falta una canción de mi tocaya, ahorita la busco y la coloco en el último bloquecito para despedirnos, porque pues bueno, ya es hora de retirarnos, ya mero se cumplen las 2 horitas y de todos modos yo tengo que retirarme. Entonces ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos un bloque largo, perdón, pero bueno, teníamos que ponerlo, tuve que ponerlo. Escuchamos a Yukis con TikTok, una canción que me solicitó esta Elvira Gutiérrez. También escuchamos a Beast con Black Paradise. Esa canción me la solicitó, déjenme acordarme. Porque no me acuerdo. Ah, me la solicitó mi tocaya también. Mi tocaya Ale de Ecuador. Me solicitó esa cancioncita. También me solicitaron a Jang Jun Suk con la canción What Should I Do. Una canción de You're Beautiful, si mal no recuerdo. Esa canción me la solicitó mi querida Yusi Yu 1, si mal no recuerdo, déjenme ver. Sí. Y también escuchamos a Formen con Reason, igual una canción solicitada por Yusi Yu 1. Escuchamos a Taeyang con Wedding Dress, una canción que me solicitó Ale. Y pues bueno, ahí están esas canciones. De verdad estoy muy agradecida de que hoy hayan estado conmigo en este programita. Mando saluditos a todos los que están aquí conmigo o que estuvieron conmigo y a los que llegaron también. No importa, de verdad, gracias por su compañía. Mando saluditos a Elvira Gutiérrez, a Vini, también por ahí estuvo mi tocaya Ale, saludos hasta Ecuador. También estuvo Maritza Bernabé por aquí en el chat de WhatsApp, Sakura también saluditos, y en el chat de pedidos o en el chat también de la página de Station estuvieron Chuzón y Yusi Yu 1. Muchas gracias de verdad a todos por su compañía, de verdad estoy muy agradecida por la paciencia que me tuvieron, porque 2 semanas no transmití, pero la verdad fue por cuestiones de salud que no pude entrar, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, nos vemos el próximo viernes en una emisión más de Back to the School. Les agradezco su compañía, los voy a dejar con 2 cancioncitas, los voy a dejar con los voy a dejar con For Men, Feed Me, That Man, That Woman. Creo que son host del drama de Secret Garden, no recuerdo bien, pero bueno, el anterior, el de Reason, sí era unos del Secret Garden, que por cierto Hyun Bin es un actor que le gusta mucho a una de mis amigas que trabaja aquí, que estaban antes aquí en el trabajo conmigo y pues ya se fue, pero sigo en contacto con ella ve muchos dramas igual que yo y a ella le gusta, ella ama a Hyun Bin. Entonces, pues bueno, ese de Secret Garden le gustó mucho a ella. Y pues bueno, de verdad agradezco a todos su compañía. Les deseo una bonita noche. Les voy a dejar con 2 canciones. Los voy a dejar con For Men, Feed Me, con That Man, That Woman. Y los voy a dejar con Jungkook y con Yoseok. Con la canción I Remember, si mal no recuerdo, son integrantes de Twilight, lo que antes era Beast. Entonces, pues bueno, los voy a dejar con esas cancioncitas. Con esas cancioncitas, cierro transmisión. Sí, ya me confirmaron que también la de That Man, That Woman es de Secret Garden. Y pues bueno, cerramos con esas 2 cancioncitas. Les agradezco que tengan bonita noche. Que tengan dulces sueños, que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos viendo. Recuerden pasar a ver la programación. Tenemos programación variada los fines de semana, entre semana, repeticiones de programas si se perdieron alguno, o bien pueden ir a la página de Station y repetir algún programa que ustedes quieran escuchar. Ahora sí me despido, muchas gracias a todos por su compañía. Cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo viernes a la misma hora, a las 7 de la noche, aquí por Station. Y pues bueno, ahora sí me despido. Soy DJ Mari, esto fue Back to Our School y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Cuídense mucho a todos, los veo pronto. Buenas noches, bye bye. 뭐가 그렇게 지긋지긋한데? 어? 뭐가 그렇게 지긋지긋하냐고? 더 말해야 돼? 오빠가 기념일 한번 챙겨줘 봤어? 아니? 연락이나 한번 제대로 돼? 맨날 말로만 이랬다 저랬다. 뭐가 그렇게 할 말이 많아? 오늘은 뭔데? 네 맘대로 집에 갔잖아. 내가 정말 오늘 무슨 날인지 몰라서 그랬던 것 같아? 그래, 내 맘대로 집에 갔어. 그래, 왔어. 난 항상 내 맘대로고. 오빠는 항상 오빠 입장만 생각하잖아. 오빠가 내 얘기 한번 들어줘 봤어? 오빠가 내 생각 한번 해봤어? 그래서 내가 네 생각 안 해? 맨날 너만 생각해. 맨날 너만 사랑하고. 어떻게 그렇게 맨날 사랑한다 말해야만 사랑한 줄 아니 너는? 사랑이 생각만 한다고 느껴져? 오빠 그래? 그럼 평생 생각만 하고 살아. 오빠 그렇게! 평생 생각만 하고 살아가라고. 그래. 지겹다 정말. 밥을 먹어도 혼자, 야구를 봐도 혼자, 거리를 걸어도 나 혼자. 혼자 있기 싫은데 또 방에 누워도 혼자, 거실에 나와도 혼자, 가슴이 아파서 식탁에 앉아서 울잖아. 라면을 끓여도 괜히 네 생각이 나서 그릇을 놓아도 꼭두개를 놓고 먹지도 못하고 눈물만 삼켜내. 관심 없잖아. 내 속이 안 풀리잖아. 모습은 없어 난 그 어떤 사랑이 와도 웃겨다 굳혀진 심장 어떻게든 널 잊어버려 했어 내가 먼저 너보다 잘났었어 날 보면서 네가 후회하길 바랬어 그래 너 그렇게 무시하던 내 음악도 이제 썰거리에 울려 퍼지니까 바꿔 우리 예전 습관들이 붙잡고 악몽 같은 이 생각에 울려 빠져들지 몇번 그래도 사랑했던 널 겪기에 절대 잊지 않아 집어쳐난 사랑 또 비는 내 came back to 모두 버려 더 이상은 필요 없어 난 이제 너 없이 잠들 수 있어 On the spotlight 인자리를 비춰 지금 내가 꾸는 꿈의 가치를 믿지 못해 나 버린 이 현실에 내가 미쳐 I'm a stone 너 같은 애들이 만나달라고 간청할 때 주는 상처 너 나름대로 아깝게 살아가는 법 계속 뱉던 이별 후에 내게 남은 건 영원할 거란 약속은 결국 없어 그게 날 여기까지 오게 만들었지 매번 네 손으로 직접 놓아버린 날 두 번 다시는 지쳐내 보지만 네 생각도 나와 같다고 믿을게 절대 잊지 않아 너를 잊겠다고 억지로 우겨봐도 미련한 나널 지우는 게 힘들어.